por qué todavía no te he vuelto a dar tapelía. Maquinando cómo lo movía cuando me venía. Ay, qué grosería. Si me tienes ganas todavía, sacarla a pasear la estadía. Que nunca sea mía. Ese culo bendecido me tiene maldecido. Ya llevamos hora y pico, yo sigo y no me quito. Si tomo agua y abajo los pronostico. Me gusta que ponga pico pa' besarte rico. Tanto chao pa' estar que parece hasta que trafico. Hasta con los temas míos contigo me identifico. Todas tus amigas quieren ver cómo la pico. Dicen que quieren con un chamaquito de Puerto Rico. Pero una para, ponme ese culo en la cara. Y yo me olvido de la fama con usted. Lo trago del azul, vamos a bajar con Rosé. Antes ya aprendí a Opu con la mano en la pared. Ahora los menes maracas, quiero un gante con la paca. Si tú me des esa chapa, pues podemos ver qué pasa. Tú eres una asesina pironeando, tú te pasas. Me saca los cuartos, antes ya jodía con estafa. No pirata y tú eres un tesoro. Ya no estoy en plata, contigo corona. Como te pienso, el tiempo sin darte amor da suspenso y somos arte. La cama es el lienzo, puesto pa' acabarnos desde el comienzo. No pirata y tú eres un tesoro. Ya no estoy en plata, contigo corona el oro. Te hago coro, te devoro, pero no me enamoro. A ti no te hace falta nada, pero te colaboro, te colaboro. Que te pongas bien cuero, yo tu pirata, tú mi tesoro. No estoy en plata, si contigo corona el oro. Huelo tu perfume y te pienso. Hipnotizado, tonicamo, huele al helado en todos los asientos. Yo sé que a ti te gusta todo caro, excepto tu es fino y por eso te invierto. Te compré carro, motora, una roleta pa' que tú y yo no perdamos más el tiempo. Y una Glock pa' matar todas las ganas que tengo por dentro de ti. Yo te colaboro, mami. Quédate en la piscina que esta noche quiero verte bronceadita solo pa' mí. Qué rica me sabe, oh mami, solo despídete. Hoy tú no llegas temprano, ese angelito me chinga como una prepago. Solo los domingos me dice te extraño. Llevo todo el día pensando por qué pasan los meses. Desaparecido y que tú no apareces, no nos favorece. Me hace falta a veces pa' no decir siempre por qué te crece. Adictiva como receta paisa, pero de Messi Cali como Kimberly Loaiza. Chori quiere uno bien grande, de la Yeezy Kaisa. En alta, con la opa, topa el de salsa. Toca con el Creek o el Mason, nunca en el friendzone de la primera entro. Chingamos la nueva adelanto como la queso. Tú me pones el bicho inmortal como Jason. Wow. Pensarte como te pienso, el tiempo sin darte amor da suspenso. Y somos arte, la cama es el lienzo, puesto pa' acabarnos desde el comienzo. Somos pirata y con un tesoro, ya no estoy en plata,